Bueno, estamos con Luciana Almada, ella es una de las organizadoras del cuarto coloquio interdisciplinario internacional Educación, Sexualidad y Relaciones de Género y del cuarto Congreso de Género y Sociedad. En primer lugar, nombres muy difíciles de acordarse completamente, así que, pero bueno, en realidad a su interior se dan un montón de actividades, talleres, paneles muy diversos y que están convocando un número muy importante de gente, ¿no? Lu, contanos un poquito. Primero, ¿cuáles eran los objetivos de este encuentro, que tiene algunas características particulares que exceden lo académico tradicional, me parece? Sí, tradicionalmente, digamos, el Congreso del Género y Sociedad de acá de Córdoba siempre ha estado como con ese espíritu de mezclar academia y activismo fundamentalmente. Entonces, el programa tiene 50 hojas esta vez y da cuenta de bastante de ese espíritu del género y sociedad que también se une al de educación esta vez, en esta oportunidad. Y básicamente, por esto que decías vos, Nati, digamos, hay paneles donde hay mesas de ponencias y trabajos más de corte académico, pero hay muchos docentes que han venido a exponer experiencias de la implementación de la ESI en las aulas o en actividades extracurriculares y demás. Hay los paneles, están los paneles centrales, va a haber un foro ESI de discusión, pero al mismo tiempo también hay muchos talleres, hay 12 talleres donde se puede venir a participar de manera libre, además, con la mayoría de las personas que tienen experiencia como talleristas, generalmente son activistas, nos conocemos de todos los espacios de militancia. Y bueno, lo importante también de muchísimas intervenciones artísticas, que de activistas, artistas, colectivas que han intervenido en los baños, que hacen performance alrededor de Ciudad Universitaria, que están presentando algunas cosas, que va a haber una fiesta también el viernes de cierre en el espacio de la Caracol. Entonces es como un mix ahí de tratar de llegar a mucha gente, pero también, lo que decías vos, trascender los espacios básicamente académicos. Y en ese sentido, ¿cómo se ha pensado la vinculación con las escuelas, con la formación docente y con las docentes en general? Lo que estuvo bueno de la vinculación y de poder pensar en la posibilidad de que tuvieran el día libre, pudieran asistir y poder justificar las faltas, es que fue declarado el interés municipal, y eso también convocó bastante, más allá, digamos, de las cadenas de correos y de invitar a la gente. Estuvo bueno, digamos, poder ofrecer ese otro plus, que por ahí, eso, digamos, en este espíritu de tratar de llegar más a las experiencias docentes, había que buscar esas otras herramientas. Lo mismo que también pensar en un foro ESI que fuera un poco como con bastantes más panelistas y que la verdad que contaran experiencias de diferentes lugares de la Argentina y de la implementación de la ESI, digamos. Esa es otra característica de este encuentro, ha venido gente de muy diversos lugares. Más o menos, ¿tenés alguna noción de dónde hay? En realidad, por ejemplo, nosotras las mínimas nociones que tenemos es que obviamente han venido, siempre se trata de lograr como cubrir los puntos de la Argentina que más podamos. Entonces tenés mucha gente que ha venido del sur también, pero también, qué sé yo, las mendocinas que nunca faltan, gente de Misiones. Íbamos a tener una panelista de Brasil, pero no llegó, pero digo, como esa latinoamericanización también está presente. Incluso también es uno de los ejes, además de los feminismos, también pensar la particularidad de los feminismos desde Latinoamérica, digamos. Entonces, bastante cargadito. Y como decíamos, al juntarse dos grandes congresos, se multiplica el número de asistentes y mucha participación de asistentes, de gente que a lo mejor no se siente con la vibra de venir y presentar algo, pero sí de venir, participar, ir a un taller, ir a una mesa, venir al foro. ¿Cómo atraviesa este año la realización del congreso y el coloquio la coyuntura actual? Y complejo, porque la verdad que es muy duro tratar de planificar algo y siempre estar pensando en lo numérico, ¿viste? En si vas a llegar con el costo, o en esto que preguntabas recién, de cuántos inscriptos, y faltaban pocas semanas y los inscriptos no eran la cantidad que nosotros habíamos previsto, faltaban pocas semanas y no salían los subsidios o estas ayudas económicas que te permiten eso, no sé, el hecho de poder garantizar los pasajes, el alojamiento, y que, bueno, está todo ahí pendiendo de un hilo, digamos. Entonces es medio bajón que eso, que las iniciativas se vean coartadas por lo económico, básicamente, porque es eso en este contexto. Después, por lo demás, digamos, creo que es un momento súper particular también, porque de mucha unión también, porque contextos así súper adversos también permiten volver a encontrarse, encontrar resistencia, incluso en espacios como estos que a veces pareciera que no está eso, pero sí. Y además, volver a encontrarse a 10 años de sanción de la ESI, ¿no? ¿Qué...? ¿Qué se ve de este, bueno, de este, que es además eje de este coloquio a 10 años de sanción de la ESI? Y se ve que más del 50% de las mesas de, que se propusieron, todas tienen experiencias de ESI, de la implementación buena, mala, regular, de cómo fue la experiencia de poder estar ahí, de poder implementarlo en las aulas, tomas de colegios. Por eso decíamos, es como, ha habido como un mix entre gente que trabaja ESI de manera por ahí más teórica, a lo mejor pensando en los contenidos, en lo curricular, pero también muchísimas experiencias de cómo implementarlo, cómo mejorar, cómo lograr que eso tenga mayor alcance al interior de la escuela, al interior de la universidad, al interior de, por ejemplo, instituciones como, como médicas, digamos, como ha ido como eso variando. Entonces, a 10 años creo que lo importante es poder hacer un balance que tenga críticas, pero que también pueda como rescatar ¿qué más pasó en el medio? ¿Qué se logró correr o qué logra movilizar que exista eso, digamos? ¿Algo más? ¿Cuáles serían? Claro, estamos, primer día de congreso, quedan todavía, de congreso y de coloquio, quedan todavía 2 días que tienen algunas actividades bien particularizadas. Bueno, mañana jueves va a estar el panel, el segundo panel, a las 11:30, de 11:30 a 13:30, lectura sobre educación sexual desde la pedagogía feminista, y va a estar Graciela Morgade de la UBA, Ana María Bach, también de la UBA, y Teresa Suárez, de la Universidad del Litoral. Y esto va a ser en el Chávez, en el pabellón Venezuela, mañana. También en la tarde, además de todas las mesas, paneles, talleres que van a seguir funcionando, lo mismo que las intervenciones artísticas, lo que va a estar bueno a la tarde, así como un cierre, va a ser un reencuentro con Loana Berkins y la vigencia de su lucha, un recital poético-político con varios invitados y activistas de acá de Córdoba, con Maite Amaye, con los chicos del asentamiento, las trastocadas, que estuvieron haciendo unas intervenciones en los baños, con Fabi Tron, que también, si quieren venir a buscar los libros de Boca Bulvaria, también está acá. Lucía Gambetta, La Loca de la Pluma, La Elo Coronel, Nunca de Cara, Fer Leunda y La Multisectorial Justicia por Laura Moyano. Así que eso va a ser en el Teatrino y en el marco de todas estas otras actividades que van a estar circulando. Y el viernes, el foro a la mañana, 10 a 13, a 10 años de la Ley de Educación Sexual Integral, Perspectivas y Desafíos, con un panel de más de 10 personas. Así que va a estar bueno, y a la noche, el viernes, la fiesta de cierre a partir de las 21 horas en el espacio Caracol, Ovidio Lagos 24, donde nos vamos a encontrar a brindar, y que va a estar Bife, Perro Verde y la Elo cantando. Al lado de Zumba La Turba, justamente. Así que vamos a hacer una transmisión en vivo. Debería. Bueno, gracias. Gracias.